ya viene amaneciendo. Las aves dan su canto, al Padre de los cielos dirigen su alabanza. Y si las aves cantan, ¿por qué no he de cantarle? Si todo lo que tengo, si todo lo que tengo, mi Padre me lo ha dado. Si todo lo que tengo, si todo lo que tengo, mi Padre me lo ha dado. A Dios le doy mi canto, de Dios es mi alabanza. A Él sea la honra. La gloria y el honor. Mi vida está en tus manos. Recíbela, Señor. Guarda mi camino por donde quiera que ande, ayúdame, Señor. Y guarda mi camino por donde quiera que ande, ayúdame, Señor. Mi camino.